humo azul en la quietud del atardecer. Y el candil de afuera quema polvaredas cuando me ve volver. Y el candil de afuera quema polvaredas cuando me ve volver. Allá en los pueblos del alto sol, donde unos ojos saben de mí, juntan alegría las picanterías en la flor del ají. Juntan alegría las picanterías en la flor del ají. A veces el cantón me nombra la tristeza, pero en la madera huele a primavera todo el amanecer. Pero en la madera huele a primavera todo el amanecer. En los boliches supe encontrar la vieja copla y el nuevo amor. Cuando tu mirada como una vaguada subía por mi voz. Cuando tu mirada como una vaguada subía por mi voz. La rama verde de la amistad en los boliches suele crecer. Y el hondo destino donde duele el vino se pone a florecer. Y el hondo destino donde duele el vino se pone a florecer. A veces el cantor me nombra la tristeza, pero en la madera huele a primavera todo el amanecer. Pero en la madera huele a primavera todo.